Y bienvenidos a este capítulo especial de Cállate un ratito. Estamos aquí con Carlo, Pancho y Leven. Pues que iba a decir Winona Ryder. Qué excelente. Esos fueron la Vivi y el Roberto. Y hoy vamos a hablar de Stranger Things. Remix, y ahí pones el perreo. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. La nueva serie de Netflix que está causando sensación entre conocidos y desconocidos. Entre propios y extraños. Por si acaso, para los que les interese, todo este episodio nuestro estará lleno de spoilers. Es un solo spoiler. Atención, spoilers. Es un spoiler cast. Láncense por la ventana. El spoiler cast. De la serie. Así que si es que no han visto la serie. Si no han visto, verán, avisando estamos. Están en los comentarios, me cagaron la serie. Ay, me cagaron la serie, no me avisaron. Iba a ver el próximo año, pero ya no voy a poder ver. Voy a ver el próximo año Game of Thrones, voy a ver el 2020 para ver todo completo. En fin. Así que eso, están advertidos. Y ya pues, del Carlos estaba muy entusiasmado con Stranger Things. ¿Qué tal si él empieza? Me encantó la serie. Verás, mi primer encuentro, no mentira, con la serie fue un promo de Netflix, que de estos clásicos que hacen, que entrevistan a los actores de ahí, y que sí, es una serie buena. Yo dije, sí, se apareció un promo así nomás, como que de una serie que necesita un promo, como para... Dije, ay, pobrecita Winona Ryder, creo que necesita un promo como para una serie nueva. Después le di después vi en las redes sociales que empezaban a postear. Y digo, ¿qué onda con esta nota? Démosle chance. ¡Pling! No me separé del monitor, pero creo que, no sé, todo el día así por ver. Y como estaba tan bueno cada capítulo, o sea, trataba de no ver tan seguido, como que tres seguidos, sino que digerir cada capítulo. Me contenía. Entonces era como ya. No veamos más de tres al día. ¿Sí? Yo, en cambio, como había oído tantas cosas buenas, me mandé todo de una. Todita la serie en un solo día. Muy bien. Es válido también. Sí, yo soy muy fan de Winona Ryder. Y estaba contento de que haya podido superar ese escándalo que tuvo por ser un poquito criptómana por la vida. Nadie es nadie. Décadas, para, ¿no? Eso fue en los 90. Pero la man nunca se recuperó de eso. Sí, o sea, fue algo. ¿Cómo le huevearán en el estudio? Así verán las cosas. No fue el monstruo, fue el Winona que se llevó. Yo sí le hueveara full. Sí, uy, voy a dejar mi celular. Cuidado. Pero, a mí se me robó el corazón. ¡Ay! No, yo vi el día que salió la serie y me encantó. Pero dije, no voy a ver todo de una, porque ya me ha pasado con las series de Netflix que veo toda la temporada en un día y luego estoy así como, qué percho, ya vi todo. Entonces vi en varias semanas y sí, es una gran serie. Es ahora una... Se volvió rápidamente una serie de culto. Sí. Si bien Netflix no mide los ratings porque ellos no trabajan con un modelo de auspiciantes, pero hay una empresa que se dedica como a medir cuánta gente están viendo las series de Netflix, y es ahorita la tercera más vista que tienen, después de Full House. De Fuller House y de Orange is the New Black. La más vista de Netflix es Orange is the New Black y luego Fuller House. Entonces, según esta empresa. Fuller House. Ajá. What? Sí, ahí comprobando. No, mentira. Y y la serie es espectacular. Es como un largo homenaje a los 80s. Pero bueno, más opiniones generales, churitos, ¿a ti qué te pareció? A ver, a mí la serie me parece que es muy buena. Es muy buena, es intriga, misterio, thriller. Pero no me encantó como ustedes. Uh-huh. O sea, la vi y fue como tranquilamente. De hecho, ya no quería seguir viendo porque al mismo tiempo estaba viendo Rick and Morty. Y era como, no, quiero ver Rick and Morty, no quiero ver esta cosa. Entonces, bueno, no lo hago sonar mal, ¿no? O sea, más bien, o sea, sí la pasas bien, me gusta, pero no me encantó como ustedes. De ahí, obviamente, es que tiene como su homenaje, ¿no? A las películas, series de los 80, pero un rato sí me cabreaba que era como todo personaje era un estereotipo andando. Sobre todo los guambritos, la chica que quiere estar con el popular. Entonces, no sé, en cierto momento era como, ay, ya, bueno. Pero, no, la serie está buena. Sobre todo el último episodio de la temporada me parece bueno. Pero Desde mi humilde punto de vista, sabrán disculpar, yo no le veo motivo para hacer una segunda temporada. Me parece que está bien así, que me parece que se cierra, no es necesario aportar nada más. Y yo creo que incluso si es que hacen algo más, tipo segunda temporada, me parece, podría pensar que es que van a cometer el mismo error que hicieron con Twin Peaks. Que es, y de hecho es muy parecida a la serie de Twin Peaks. A esta serie se parece muchísimo a Twin Peaks de David Lynch. Y a Twin Peaks igual fue 6 u 8 episodios muy buenos. Vieron que tuvo éxito y dijeron, vamos, seguro la temporada. ¡Ey! Hicieron como 20, ¿no? La segunda temporada tiene 24 episodios y de los cuales... O sea, te matas de risa. Es entretenida, pero se nota cuando estiras algo de gana. Se nota. Entonces claro. Me da miedo, bueno, no me da miedo, no me importa, pero no sería conveniente que para mí hagan otra temporada. Sí, de hecho, en un principio era miniserie, pero ahora está la gente como loca, como se volvió un hit tan grande, es muy todavía no está confirmada, pero es muy muy probable que salga una segunda temporada. Que bueno, no sé, no habría que ver cómo con qué enfoque. No sé tú, Vivianita, ¿Qué te pareció? Eleven, ¿qué, Vivianita? Eleven. Ah, Eleven. Aquí está Eleven. Aquí está Eleven. Aquí está Eleven. Es que siempre está Eleven. Ponte, pues. Ponte 11. Ponte 11 Velasco. Yo coincido con el Churrito en todos. Ay, muchas. Tienen que coincidir, si no. No, no. Con el micrófono. Y eso ni como que no, ni nos conversamos. O sea, me parece linda. Nunca o sea, nos no hablamos. Es que nunca sé de qué nos hablamos. Todo es físico. O sea, no es que los dos nos hemos puesto de acuerdo para estar que no nos haya gustado mucho. O sea, lo que a mí me pasó es que no me enganchó. Me parece que es una linda serie, que es buena, es bien hecha, tiene cosas... Muy bien hecho. O sea, es buenísimo. Pero a mí me resultó un poco como aburrida. Me pareció aburrida. O sea, hay capítulos en que... es que, a ver, la premisa es... la hemos visto en otras series. Yo digo que es como la hija de E.T. y X-Files. Y entonces en algún momento era como que medio predecible. De ahí los personajes son interesantes, pero son al final es esta idea de estos niños de los 80 que ya lo hemos visto. Y más bien yo lo que plantearía es como esta conexión con ese tipo de series, ¿no? O sea, como grupo de niños en una aventura que además de ellos son como los héroes. Y... pero bueno, en general, yo creo, como le decía al Panchito hace un rato, el último capítulo es increíble. Entonces, unos 3 capítulos antes y ese capítulo y se acabó la serie. ¿Verdad? O sea, no era necesario. ¿Sabes que justamente lo que tú dices, de que la serie es muy estereotipada, o lo que decía el Churros, cada personaje es un estereotipo ochentero y justamente que ya cachas lo que va a pasar y todo. Sí. Yo creo que eso es el ganchazo de la serie. O sea, a mí me parece que el gancho de la serie es justamente que sea eso, que sea hiper estereotipada, hiper que ya sepas lo que va a pasar y todo, porque creo que un gran sector, supongo que a la que está dirigida esta serie es gente de nuestra edad que fuimos niños en los 80s y también un poco mayores que fueron adolescentes en los 80s y vivieron toda esa cosa que es una época bonita y nostálgica, la de los 80s en cuanto a series, en cuanto al manejo de la ciencia ficción. Es muy bonito, porque justamente el otro día estaba hablando con un pana, el Nacho Muñoz, que los efectos especiales en los 80s, pero los efectos especiales físicos, ¿no? Nada de CGI ni computadoras. Como que tuvo un boom, un tope, un clímax hermoso en los 80s, donde todo era real, era hecho con cosas, con maquetas. Y bueno, todo eso explota esta serie, ¿no? Y bueno, a lo que me refería antes, no para desviarme un poco, es que creo que el gancho es ese. Que la gente creo que quiere ver, aunque sea en una serie, esa nostalgia de el policía con el trauma. Clásico de los 80s. Los niños buleados, clásicos de los 80s. La chica que quiere estar con el popular, el outsider. Esa mamá de los 80s sufrida, madre soltera o abandonada por el esposo, clásica de los 80s. Entonces, todos esos ganchos creo que más bien hicieron que la gente se pegue mucho. O sea, a mí me hubiera más bien decepcionado si en algún punto la serie... hubiera tenido una vuelta de tuerca de esas de ahora o un desenlace como los de ahora, ¿por qué hubiera desentonado horrible? O sea, que no hubiera sido predecible cómo fue. De ahí ponte coincido, bueno, eso ya yendo más adelante, con lo que puede quedarse la serie ahí. Sí. O sea, si no hay segunda temporada, no importa. Puede quedarse ahí. Algo iba a decir el Jaime. Sí, que más que, digamos, para mí, más que los estereotipos, es la nostalgia, uh-huh, la clave. Porque realmente está diseñada para evocar un montón de cosas en su audiencia meta, que somos nosotros. Pero también me parece que así como juega con estas cosas de la nostalgia, también les da su pequeño giro, uh-huh, a las cosas que nos esperamos. Entonces, por ejemplo, lo que mencionabas de la madre soltera desamparada, es lo que primero le sientes, pero no es así realmente. Porque, uh-huh, por ejemplo, el personaje Winona Ryder, más bien, tiene el problema, obviamente, este complejo de Cassandra, de que nadie le cree, pero ella está empecinada en eso y en sacar adelante y encontrarle al hijo, y más bien es como un personaje bien fuerte. Sí. Y la mamá de la chica y del chico, de los dos chicos que le están buscando, igual está, digamos, casi abandonada porque el papá es un imbécil. Es un idiota que tiene una parabola. Pero ella más bien igual no es la típica, digamos, madre descuidada de los 80s de algunas películas o algunas series, uh-huh, sino que más bien se preocupa mucho por su hija. Está, sí, tratando de estar muy involucrada en la vida de los dos hijos. De hecho, está increíblemente involucrada y a pesar de eso suceden cosas sin que se dé cuenta. Exacto. Entonces, más bien tiene como este otro giro también de también darles otros lados a los personajes y no exactamente lo que se esperaba de antes. O como la mamá de E.T., por ejemplo, que la pobre mamá de E.T. es ahí luchando como puede, luchando, pero se le ve que está ganando el mundo, digamos. Exacto. Y que no cacha nada de los hijos, la mamá de E.T. Nunca cachó. En cambio, aquí sí, las mamás, me parece que los personajes están desarrollados de otra forma. Eso es verdad, eso que dices acá. Sí, y también creo que uno de los éxitos de la serie, o sea, justo para lograr estos matices, digamos, que si bien sí hay bastantes estereotipos, pero creo que el casting es muy apropiado. O sea, realmente a mí me gustó muchísimo la elección de actores, sobre todo la actriz que hace de Eleven, me parece increíble. O sea, es una niña que tiene un futuro increíble, creo. Me pareció un gran papel de ella, me parece un papel bastante duro también, porque no es... Ya hay unas escenas que sí tiene, como que son bastante violentas, un poco perturbadoras en las que ella está, y creo que es eso también el elenco ayuda mucho a que nos podamos identificar más con estos personajes. Volviendo un poco a lo que tú decías, Carlos, yo leí que los hermanos Duffer, que son los creadores de esta serie, querían hacer todo como si fueran los 80, incluso las escenas en las que aparece el monstruo, pero querían hacer un robot con el monstruo, pero por cuestiones de presupuesto, claro, no pudieron hacerlo porque les hubiese salido demasiado costoso construir el robot para las par escenas en las que sale. Entonces optaron al final por CGI. Claro. Pero todo me parece que está muy bien ambientada. Incluso yo, bueno, no sé mucho, pero la fotografía, o sea, la elección de colores, no sé si la hicieron en película o si es digital, pero la elección de los colores, como que todo está muy... O sea, de una como que empiezas a ver y ya cachas lo que estás viendo. O sea, como que ya te evoca muchas cosas. Incluso el intro, que es como bastante... Sobre las letras con ese rojo. Yo lo primero que pensé es en la serie B. No sé. Fue lo que dije, ve la serie B. Entonces, como que todas esas cosas tienen... Están muy bien logradas. Y en el intro, lo visual y lo sonoro es también. Súper, la música y lo visual es increíblemente... El soundtrack bien. Es muy bueno. A mí el soundtrack me sorprendió muchísimo... Toda la elección de canciones de sí. Joy Division, o sea, de toda sí, la música es muy buena. Es muy buena y de hecho hay para los que no han oído todavía, en Spotify hay un playlist que sacó Netflix con todas las canciones que eligieron. Está muy bueno, funciona muy bien como para fuera de la serie, como para tenerlo también. Y se nota mucho la atención al detalle. Por ejemplo, había leído que los directores habían pedido para el título que querían la misma letra que se usaba en los libros de Stephen King. Eso te iba a decir. Y a mí me pasó que cuando apenas vi el primer capítulo de la serie, dije, es la letra de los libros de Stephen King. Claro. Esas cosas sutiles que tal vez alguna gente va a cachar, otra gente no, pero aunque sea subconscientemente te va a arrastrar a esto, a qué es lo que vas a ver, ¿no? Yo sabes en qué pensé, en ¿cómo se llama esta película? En una mezcla de Tron. Me hizo recuerdo. No, qué horrible. Y en esta película de Stephen King, que creo que se meten a una computadora, a un mundo virtual, un jardinero, ¿cómo es? Eso no sé. Bueno, hay una película de Stephen King medio rara. Eso me recordó de una cuando vi esas letritas, como la estética de, claro, instantáneamente de Tron te ponen los 80s. Claro, y claro, son justamente lo que tú dices, son las letras de los libros de Stephen King. Y el sinte ese. Ese sinte, esa música de sintetizadores de los 80s ya es... ¿Puedo? Claro. Ahora, como les digo, a mí me gustó la serie, es muy buena. Pero yo no, mi problema con esta, no solo con esta serie, sino en general con toda la narrativa, es cuando, les explico, cuando hay una pequeña metáfora que es muy evidente, que revela casi como toda la trama. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que sí, la historia tiene que seguir una pauta medio casi ochentera, sí. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la serie empieza con los guambritos jugando calabozos y dragones. Uh-huh. Y en el juego que están haciendo ya te revelan absolutamente todo. Te revelan cómo va a terminar la historia incluso. Entonces como... a mí no me gusta cuando la metáfora es demasiado evidente y te revela lo que va a pasar en la historia grande que estás viendo. Por ejemplo, a la memoria les pongo otro ejemplo. Hay una novela que leí hace muchos años que se llama Fin, de un autor español que se llama David Monteagudo, que, bueno, cuando viví en Barcelona fue un hit, era el bestseller del momento, y es una novela como un poco de misterio, en el que de repente la gente empieza a desaparecer, y solo hay unas 5 o 6 personas en una cabaña, y no saben qué pasa, la gente está desapareciendo, el fin del mundo, de ahí el título. Entonces, la cosa es que entre esos personajes hay una prostituta que dice que se llama, no sé, Pepita. Ya, entonces, después, a medida que avanza la serie y va desapareciendo los protagonistas, ella dice que no se llama así, no se llama Pepita, sino su nombre verdadero es Eva. Entonces, al nombrar a un personaje Eva, ya sabes cómo va a terminar ella, ya sabes cómo va a terminar la historia. Y esa me parece que es un error, una metáfora que aparece como error, como una especie de auto-spoiler. Entonces, a mí no me gusta cuando... Eso es algo que yo exijo en las ficciones a las que accedo. Entonces, es algo que a mí no me gusta personalmente cuando una metáfora... Como, no sé si es que está mal construida, pero es lo suficientemente evidente que deja ver como las costuras de lo que está hecha esa ficción. De ahí, esto me pasó un poco con esta serie. De ahí la serie está muy bien hecha. Mm. Pero eso, va por ahí. Yo la metáfora del inicio más bien me marca lo que pasa al inicio. Pero no, nunca me dio el final la metáfora del inicio del monstruito jugando calabozos y dragones. Pero sí, cachas que va... O sea, incluso, el Demogorgon va a desaparecer, pero más bien él cuando lanza los dados no le da al Demogorgon. Pero ahí después enseguida dicen, pero el que desapareció, uh-huh, el guambrita este, dice, pero él tenía el, qué sé yo, que los dados cayeron y él tenía un poder para protegernos y no lo hizo. Entonces, normalmente una persona que es así de altruista, un personaje, claro, que es altruista, tiene su recompensa. Pero más al bien final. El niño le dice. Entonces el niño va a terminar bien en la historia. Pero igual el niño le dice al amigo, al mejor amigo. Lancé los dados y perdí. Pero dijo que perdió. Después, en ese mismo episodio, dicen, no, él tenía el poder, el número sí, para protegernos y no lo hizo. Pero es ambiguo. Entonces, pero puede no me ser parece que, tan ambiguo. A mí porque sí me parece ambiguo. Es como que porque él no tenía te el poder, dice que no lo ganas. Hizo, es lo suficientemente altruista y generalmente en la narrativa los altruistas terminan bien. En este caso, yo sí dije, este pero niño no va siempre. A volver a ser pudo, encontrado. Pudo haber sido que no. Igual, en una serie... Digo yo, o sea, no, y estoy de acuerdo con que cuando se expande mucho la metáfora, sí es medio turro decir, ya va a ganar. Es como en Batman, en la tercera parte del Dark Knight, que el que le ve, bueno, esto es spoiler también, por si acaso nadie haya visto, cuando dice, a mí me gustaría ver a Bruce Wayne en Italia, no sé qué. Sí, totalmente. Y dije, puta madre, sí, ya sí, le va sí. a ver al final en Italia. Entonces, eso Vamos me pasó. Juntos a este pero aquí no me aquí me pareció más bien ambiguo. O sea, pudo hacer que sí y que no. Más bien a mí me pareció la metáfora como de inicio. Como que, de ley, el Demogorgon le va a coger al niño y ahí capaz que se muere, capaz que no. A mí me parece interesante que, en cambio, en un podcast escuchado del Adam Savage, decía que le parecía, en cambio, esa escena genial porque resume las relaciones, en pocos minutos resume toda la relación de los niños y cómo funciona el grupo y te hace vislumbrar qué es lo que va a pasar. Eso me Entonces, pasa a mí, ajá. No sé, solo quiero mencionar que hay opiniones distintas sobre una misma cosa exactamente. Claro. Que parece interesante. Siempre va a ver. Sí, y también es como que, bueno, estamos también en una era en la que tenemos de la televisión, en la que uno tiene como audiencia tienen que estar súper pilas. O sea, las series cada vez demandan más del espectador. Y creo que, por ejemplo, todos estos detalles a mí se me pasaron. O sea, yo como que vi el comienzo y sí caché. Dije, ah, de ley hay un monstruo. Pero no es como que le presté tanta atención como para que me luego al final decir, ah, pero esto ya me dijeron al comienzo. Uh-huh. Y también, bueno, el final de la serie también es bastante ambiguo, ¿no? Esa escena en la que está el guau en el baño. Es como que también te quedas así como, ¿estará bien? O sea, o es parte de algo más grande. ¿Es normal vomitar sanguijuelas? Claro. ¿De otro mundo? Claro, dices, pero es, o sea, está bien en realidad, o sea, en realidad le salvaron o todo es parte de una conspiración, no mentira. O sea, como que también el final, ese final me gusta mucho. Hay varias cosas en el final que son ambiguas, bonitas. Súper abierto. Lo de los waffles. Sí, ponte, yo estoy de acuerdo, por eso me parece que el último capítulo es como el ahí de pronto el aburrimiento que me produjo la serie como que se subsanó un poco en ese final, porque a mí me gustó que el Wambra esté medio tocado, porque no tiene sentido que vos te vayas a otra dimensión y regreses. Que es normal, claro. Eso también me gustó a mí. Eso no es posible. Que el enano está medio traumadito, pero claro, que no lo muestra. Y que muestra... Y que sale el monstruo este, que capaz puede ser una metáfora. No, o sea, el monstruo existe. También, yo creo que sí existe el monstruito que le sale por la boca. Ah, sí. De ley existe. Claro, y eso que el enano finge estar bien, también se me hace como... ¿Para qué bando juega? Ya se hizo del lado contrario o sigue acá. Y sabes también que me gusta full que Eleven deje de existir. Sí. Aunque al final le dejan los waffles. ¿No? De hecho, por ejemplo, yo los waffles no los hubiera puesto. Yo tampoco. Porque me parece demasiado. Que ella termine porque muerta, que la man, perfecto. Además que lo bacán es que no es que está muerta, sino que desaparece. Está en otra dimensión. Está bueno, en la dimensión alterna. Y ponte el waffle es la clásica gringada de muy en tu cara. De entender. Muy, exacto. Porque con que le deje comida o lo que sea, pero pongamos el waffle para que por si acaso no quedó claro. Eso sí es un toque. Es como, eso yo no hubiera hecho. Como no el final de Batman versus Superman, que es el plano del ataúd y se levanta se levanta una tierrita y durante por si no entendiste que va a regresar Superman. Te pongo eso. O spoiler. Por esa si acaso. Película... Ya vas, respeta, oye, respeta. Pero bueno, lo interesante también es ver cómo de alguna forma la televisión está acelerando un poco el proceso de ver retratadas ciertas eras que ya no son tan lejanas. Uh-huh. Los 80 ahorita están muy de moda en la televisión. Para los que les gustó esta serie y quieren como otra onda ochentera, pueden ver The Americans, que es genial, está ambientada en los 80, es otro momento de la historia diferente, que es la Guerra Fría. Pueden ver Halt and Catch Fire, que es una serie en cambio del boom de las computadoras, del comienzo de Apple, igual ambientado en los 80. Y pueden ver Mr. Robot, que también tiene muchísimos guiños a los 80. Y también a mí lo que me ha llamado la atención es, me puse a investigar un poco por qué eligieron los 80. Obviamente hay toda esta cosa de los homenajes. Y vi una entrevista que dan los hermanos Duffer y dijeron que es justo como un momento en el que había todavía un cierto nivel de ingenuidad. Claro. En el que todavía creías que ciertas cosas eran posibles. Porque los 90 se caracterizan por ser bastante cínicos y los 2000 es más aún. Pero como que en los 80 todavía había una cierta inocencia, digamos. Como que la gente todavía como que se creía estas cosas, digamos, en teoría. Y los hermanos Duffer en un principio ellos querían hacer la serie en los 90. De hecho, en vez de Calabozos y Dragones, eran unos niños jugando Magic, The Gathering. Esa era la primera idea de los manes. Y luego, bueno, fueron como dándole vuelta a la idea. También para los que no saben, esta serie, 20 canales de televisión le dijeron que no a esta serie. ¿En serio? Les dijeron, claro, o algunos les decían que le haga una serie para niños. O sea, porque como había cuatro niños protagonizando, tenía que ser una serie para niños. O que le hagan de otra forma. O sea, no aceptaron. Entonces, como que le dieron tanta vuelta entre que o les decían que no, que no, que no, que no. Y llegaron a decir, bueno, hagamos todo en los 80. O sea, este es como el momento en el que todavía hay esta cierta ingenuidad y donde se puede jugar mucho con esta nostalgia. Obviamente, si la serie fuese sido en los 90, hubiese sido muy diferente, creo yo. Hubiese sido como... Eran otros niños, digamos. Era otra forma. Y también me ha hecho pensar en cómo nos irán a representar a nosotros. De aquí a unos 10 años de ley ya hay la serie así de los millennials. No. Y hablando de rechazos, me enteré por este podcast que los rechazos fuera. Algunos de los niños actores son gente que estuvieron en audiciones para otra serie. Una serie sobre un libro de Stephen King, de hecho. Y que no pasaron las audiciones, o que no les seleccionaron, o el proyecto no despegó, no sé. Y que de ahí sacaron a estos guaguas. Y que me lleva a otra cosa que quería mencionar, que es la actuación de los niños. O sea, de todo el mundo es increíble, pero uh-huh. sorprende aún más en los niños. Sí. En esa misma primerísima escena de lo que están jugando Calabozos y Dragones, es increíble buenísima. Cómo interactúan los guaguas, cómo actúan. Y nunca se les siente como forzados o tiesos o nada. Para se siente tan natural todas las cosas de los niños, hasta las partes en las que están solitos y estresados, digamos, o las partes en que están inocentes y felices, se siente todo muy, muy real. Que es algo que pasaba igual con Eleven. Yo pienso que si se jalaban con Eleven, se iba al carajo la serie. Otra cosa. Porque ella, yo pienso que el papel de ella debe ser tal vez el más difícil en la serie. ¿Sabes qué me parece bonito? Que los niños, que obviamente estos niños nacieron en. ¿Qué tipo? 90 deben ser todos. No, los niños del 2000. Los niños 2000, claro. Del 2005 así ha de ser. Bueno, no tanto. 2002 ya. Bueno, de los 2000. Años, pero no, no tienen 15 años. Claro, tendrán 15 años. Tienen 11, 12 años. De 10 a 12 tendrán, claro. Por eso. Bueno, a pesar de ser niños nacidos después del 2000, son tan fans, se apropian tanto de los 80s. Esa parte actuada de ellos es tan bonita que parecen niños de verdad de los 80s. O sea, es muy bonito eso. Es ambientada en el 84 es la serie, ¿no? Creo que es 84 o 86. 83 creo que es. No, 84 creo que es. Yo creo que es 83. Vamos al Wikipedia. El otro día vi un... Bueno, no sé si siguen... Si no siguen, sigan a una página en Facebook y en Twitter que se llama Cracked, que es hermosa. Son como artículos entre científicos, investigativos, pero divulgados con humor. Vi un video que se dedicaban a hablar de ¿cómo se llama esta serie? Stranger Things. Y Boo, nada. No se acuerda. Boo. Y lo chistoso es que no me acuerdo el póster de la película, pero ellos decían que no sé si vieron que en la serie, yo sí noté, había un niño que tenía en el cuarto un póster de The Thing, otro tenía un póster de Evil Dead, claro. Y otro tenía un póster de no me acuerdo de qué, pero uno de estos de Crack decía que solo ese póster costaría creo que más que la casa, así que como que ahí se, digamos que se jalaron, yeah. Gente de clase media que es un póster caro, no sé cuál, no me acuerdo qué póster era, pero eso dijeron en Crack. Yo vi otra de estas de broma que decía, clásico que ponen, miren cómo están las de, no sé, las de la serie Betty la Fea ahora. Hoy en día. Miren cómo está la niñita. Y decían, miren cómo están los niños de Stranger Things hoy en día. Y eran las mismas caras, obviamente, porque no ha pasado ni 5 meses. Estaba buenísimo, estaba súper bueno. Ahorita me acordé de algo que tiene que ver, yo creo, también con el éxito de la película y la nostalgia y todo. Que es una ridiculez, pero yo creo que tiene mucho, mucho impacto emocional. Cuando les vi, por ejemplo, utilizar los walkie-talkies, que igual hemos visto en otras pelis de los 80 y todo, me acordé de un walkie-talkie que yo tenía, que no era igual ni nada, pero de pronto como el ver las perillas y todo, me vino un flashback de un juguete que no me acordaba, pero desde que tenía 6 años, creo. Y de pronto lo vi como súper vivo. Y yo creo que eso también es un atractivo, como el arte, el diseño de producción de la serie, de incluir todos estos detallitos de cuánta gente que habrá dicho, ¡ah, ya tenía ese teléfono! ¡Ay, te acuerdas de eso! Y de ese caramelo. Me pasó eso. De la nada me acordé de algo que me había olvidado por completo de mi infancia. A ver, ¿qué iba a decir? Sí, y también una de las cosas que logró recrear, ya hablando un poco más en el público, es esta emoción por los blockbusters de verano, por las grandes películas de ciencia ficción. Yo me imagino, yo leí un artículo que decía que el éxito de la serie está también como que un factor externo que logró este éxito también, fue que este año en particular la cartelera cinematográfica gringa de verano ha sido bastante floja. O sea, no ha habido realmente una película que genere este tipo de emoción. Y que Stranger Things de alguna forma se logró cautivar llenó este vacío del blockbuster de verano. O sea, que vos sabes que no es una película independiente, artística, pero que es otro feeling el que te da el blockbuster de verano, y que este año en particular Stranger Things llenó un poco ese vacío, y a la vez la serie sí creo que logra cautivar esa esa emoción que uno tenía al ir al cine, o sea, ver una película que vos sabías que ibas a ver, efectos especiales, que había una trama rara, digamos, que había un desaparecido, o sea, como que sí logró cautivar bastante la atención por esto, o sea, como que llenó ese vacío que Hollywood no dio este año, digamos, a las audiencias. Sí, tengo una amiga que decía, porque estábamos como que pensando en una segunda temporada, cómo le harán, o con unos panas, y una amiga decía, claro, como es súper Stephen King, la segunda temporada debería ser ya los tipos grandes como en It, que podría ser interesante esa posible segunda temporada. Y otra cosa que quería hablar era justo antes del podcast estábamos hablando de Barb, de este personaje que es la Barb mejor amiga, la mejor amiga de lentes de la hermanita. Claro, que lo hizo, que se volvió así un movimiento en redes sociales de justicia para Barb, que parece que a Barb no le paran bola, que de repente desaparece y nada que ver. Pero los hermanos estos, los Duffer, habían explicado que, o sea, que aguanten, o sea, como que si es que ellos hacen una segunda temporada, dijeron, sí se van a concentrar en las consecuencias que dejó todo esto en la ciudad. ¿Tendrían qué, no? Porque ellos dicen, todo esto pasó en 5 días apenas. Entonces, no es que hay tiempo para ver todos los demás casos y la repercusión. No más que eso sí pasa, pero no se enfocan en eso. Se enfocan en el niño que desaparece. Y como que lo de Barb, que parece que no le paran bola, en verdad fue porque se concentraron en las otras historias. Porque por ahí hacen una referencia. Mencionan que otras 6 personas. Y claro, el tipo este de la corporación dice, hay 6 personas que han muerto. O sea, no solo es Barb. Son otras 6 que también este man se los almorzó, básicamente. Y a mí me dio pena, la primera cosa que me dio pena viendo la serie es que el man de las hamburguesas que le matan. Uy, sí. El man tan buena onda, de pronto le mata. Pues no. Esa es una buena cosa que no me esperé. Yo pensé que le iban a meter a la cárcel. Sí. Llega la man, ¡bloom!, a la cabeza. Sí. Es como, hijo de... A mí me sorprendió eso. Me sorprendió feo. Ese es uno de los capítulos rescatables. Ya va. Se enojó. Nos sin contar a... No, incluso Barb, me parece. Me gusta y también me parece que rompe un poco con la onda ochentera que son personajes femeninos buenos, bien desarrollados, fuertes. Fuertes. Y que, o sea, quieren... No son una decoración que está por ahí. No se concentra todo solo en los niños hombres, por ejemplo. Uh-huh. La niñita chica mueve la historia. La chica mayor de los 15 años igual mueve la historia un montón. Es importantísima Winona, ni se diga. Hasta la mamá otra que mencionamos y todo eso. Me gusta bastante la serie también. Uh-huh. Sí, igual es un... regreso de Winona, súper bueno. Uy, sí. Como... Sí. Y hay partes en las que, bueno, no sé, a ratos yo sí les soy un poco honesto. Sí me parece que Winona sobreactúa un poco. Uh-huh. Pero bueno, es algo que también ya para los que vieron Black Swan, tal vez me cachen un poco, que también Black Swan también sobreactúa full. Es como que le ves y dices, ya, loca, cálmate, no entiendo. Pero aquí me parece que funciona por el grado de demencia que está experimentando. Yo no me puedo imaginar lo feo que debe ser que se te pierda un hijo, debe ser una cosa... Y peor que se te pierda... En los 80, ¿no me entiendes? Y que se te pierda por culpa de un monstruo y saberlo debe ser peor todavía. Toda la escena en la que ella empieza a poner los foquitos de Navidad en la casa, como que sí te transmite bastante esa angustia de madre, sí, digamos. Bastante. Como que dices, qué foco. Pero a rato sí me parece que Winona como que sobreactuó un poco, pero... Pero está bien, o sea, me parece que es una gran elección. Aparte, ya es muy de los 80 también, ¿no? Entonces, claro. Es como que también eso me parece fue bien chévere. Elegida, porque ella elegida. Es es un ícono. Es un ícono ochenterazo, pues, es como que sí, eso me a ver, inicios del 90. ¿Y qué referencias o homenajes específicos detectaron cuando vieron? Yo, por ejemplo, les diría que lo de Calabozos y Dragones me recordó bastante a IT. No me acuerdo si había Calabozos y Dragones en IT, pero esta onda de estar cuando estaban en la mesa poco iluminada y estaba interactuando solo entre los chicos, me recordó un montón. Después, cuando le ponen el vestido y la peluca a la nena, es como cuando le disfrazan a IT, pero es más, es todo increíble. Todo el disfraz es igualito. No sé qué era, pero algo de las medias de Eleven también me recordaba alguna película específica de los 80. Precisamente la parte de los niños es la parte de IT. Claro. De ahí. Eso estamos diciendo. O sea, de ahí, por ejemplo, la parte del Chapa y la Winona es otra peli. No sé cuál es. De hecho, incluso en el video este de Crack decían. Uh-huh. Y la otra parte es de la de los adolescentes. No me acuerdo qué. Podemos poner el video de Cracked, pero justo te decían cuál es. Pero estamos diciendo cosas que nos dimos cuenta sin ver videos de Cracked. Claro. No, no. Yo solo me di cuenta lo de ti. Para mí, la Barf es igual a la de los Goonies. A la rubiacita de los Igualita a la de los Goonies. Es verdad. O sea, para mí, la chica, la ¿cómo se llama? ¿Que en su actitud o qué? No, en el rostro. A mí en aspecto me parece más Molly Ringwald. ¿Sabes? Fat Molly Ringwald. La de 16 Candles y de toda esa. La clásica película. Ah, no. Se me hizo como ella. Se me hizo como la otra. Y la pareja. La amiga, la... ¿Cómo se llama? Ay, no puede ser. La de pelo castaño, pues la... ¿De los Goonies? No, la de la serie, de esta serie. ¿Cómo se llama? ¿La de 15 años? La de 15 años, la hermana de ella, de esta serie de la que estamos hablando, ¿cómo se llama? Barf. ¿Quién de todas? No, la chica de 15 de años. La protagonista. Sí. No sabemos, diciendo. Eso estamos diciendo, eso no sabemos el nombre, pero ya. No sabemos el nombre. No. De ahí, ella y la Barf son iguales a las de los Goonies. Son como las dos amigas de los Goonies. Ah, tienes razón, se parecen bastante. Ahí también se parece Nancy Wheeler. Stand By Me. Stand By Me me recordó. Es de Stephen King. A mí me recordó full Stand By Me y obviamente hay referencia a eso. Pero algo específico. O sea, la parte que van, entonces, la parte que van caminando por las rieles del tren. Claro, es full Stand By Me. A mí me recordó la parte en la que se parece Barf. Cualquier película de Freddy Krueger. Uh-huh. Se me hizo... Más bien, ¿sabes cuál? Las de Viernes 13. Porque se sentaban siempre Cristal. En los... Ajá. Sí. Eso me recordó full. Las de miedo, Freddy Krueger o Viernes 13. Sí, Viernes 13, dices, más bien. Cuando justo le cogen a ella, desaparece. Es tal cual. Yo dije, ese vuelo. Faltaba el... Chic, chic, chic. Ponte, lo primero que él hice relación de con Eleven cuando usa sus superpoderes y le sale sangre es Carrie. Obviamente es Carrie, sí, Eleven. Dije, no, esta man es una especie de Carrie interdimensional con superpoder. Porque siempre está la sangre, ¿no? Cuando usa sus superpoderes. Y Carrie está muy relacionada con la sangre y la adolescencia. También es semióticamente también es eso, ¿no? O sea, sangre, un niño que es medio grande, una niña que ya se va a hacer... Puber. Dentro del el cambio de... Es que Winona sí. Winona Ryder con el hacha. Más acércate, por favor, al micro. Winona Ryder con el hacha igual a Kathy Bates en Misery. A mí se me hizo The Shining más bien. The Shining. Bueno, sí, a mí se me hizo The Shining ahí, full. Pero es súper... Creo que es muy parecido hasta el encuadre cuando está sentada con el hacha. Y dije, ves cómo la manda Misery. fue la de las cosas que me di cuenta. ¿Qué otra parte? Es que hay full... Sí, pues yo estoy cachando que solo me di cuenta de las cosas de E.T. La de E.T. fue tan calcado y lindo a la vez. Hecho, se me escapa. Hay la historia de justamente de tal, quizás sea porque es un estereotipo, pero no estoy seguro que hay una peli. Es la de la historia de un chapa que tiene un trauma. Eso te iba a decir justo. Sí, no sé qué peli es de esa. Estoy seguro que sí. ¿Sabes qué? Es que hay tantas en los 80s de chapa. A mí me recordó Duro de Matar. Me recordó a... ¿Cómo se llama? No, Duro de Matar. Arma Mortal. Con... ¿Cómo se llama? Mel Gibson. A mí me recordó a Mel Gibson porque él tenía un trauma, pues. Era un chapa con un trauma de que le matan a la esposa. Entonces dije, man es Mel Gibson, pero en versión así pueblo. Y ya me acordé de otro. Cuando uno de los guaguas... se empieza a preparar para meterse a la estación esa y se pone que su cintillo y sus cosas. Eso me recordó a Goonies y el chiquito asiático que tenía todos los aparatitos. Sí, sí. Cierto. Estaba siempre listo para todo. A mí, ¿sabes a quién me recordó? ¿A qué parte me recordó esa parte? A mí me recuerda a Gremlins 2. ¿Se acuerdan la parte en la que el Gizmo se arma para combatir a los demás Gremlins? Sí. Se pone cinta y algo parecido. Es que a su vez era una referencia a Rambo, ¿no? Exacto. Es que en los 80s es clásica referencia a la preparación cuando van a pelear algo. Es clásicas. ¿Cuál otra referencia es este? No tanto referencia, sino como... Pensando ya más allá de la nostalgia en el argumento, me parece interesante la cuestión de que hay... o sea, que se juegue con dimensiones, ¿no? Como que no sea el monstruo que era un perrito y después le pusieron cosas y se volvió esta cosa, sino como que es una cosa dimensional que en su mundo no es agresivo, digamos, sino que es como alguien que pasa un portal. Eso me parece que es algo interesante de la serie. Sí, como que el planteamiento de la dimensión está otra posible. Y otra cosa que me gusta, o no me gusta, sino como que me pareció un interesante juego de la desaparición de las personas y de los niños y la idea de que estuvieran en otra dimensión. O sea, me parece que es algo que además en los 80 también estaba, bueno, hasta ahora también desaparece mucha gente, pero digamos que estaba muy en la lupa el tema de las desapariciones. Entonces tienes la clásica imagen del cartón de leche con el niño, y entonces hay un montón de gente que no se sabe dónde están. Y entonces varias series que recuperan estas ideas de ciencia ficción siempre han pensado la cuestión de la desaparición, ¿no? Y de niños. Claro, y sobre todo esta idea un poco macabra y que tengo entendido que sí está basado en hechos reales de... Bueno, durante los 60s y 70s se hicieron bastantes experimentos uh-huh. usando drogas y usando diferentes sustancias, y que era algo permitido, era como que era algo que se sabía que estaba sucediendo, pero que es bastante macabro si uno lo piensa ahora, que te rapten para experimentar contigo. Y toda esta conspiración me pareció que está bien logrado. O sea, es como que no tiene mucho protagonismo, digamos, pero aparece lo suficiente como para dejarte la espinita. O sea, no es como que la serie se centra alrededor de los experimentos o del centro. No tienes muchas respuestas de quiénes son en realidad estas personas, pero aparece lo suficiente como para mover la trama y como para dejarte pensando al menos, ¿no? Como quiénes eran estos manes. Sí, lo que tú decías de esta especie de universo paralelo ahí mismo. The Upside Down. The Upside Down. La metaforita en la que explican con el tablero me parece hermosa. Sí, lindas. Es como el tablero, pero está al otro lado. Ajá. A mí me parece too much. A mí me parece linda. Me parece más bien no forzada, verás. Me parece bonita, porque es la clásica que... Igual se están explicando entre niños, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Puedo acabar de decir lo que iba a decir. No, voy a acabar de decir. No, mentira. Entonces, eso mismo de lo que es el universo paralelo, pero al mismo tiempo es un... O sea, es como que tratan de explicar algo con ciencia, uh-huh. pero a la vez esa ciencia es hiper fantástica. O sea, porque es un universo paralelo súper absurdo, donde hay un universo paralelo donde está todo igualito. Pero fantástico. Pero uh-huh. fantástico. Y de repente, claro, está tu casa, está todo. Y hay un monstruo que no tiene nada que ver. ¿Por qué existe una casa construida como nosotros, pero con un monstruo? Claro, es una especie de ciencia slash fantasía brutal. Uh-huh. Así es una mezcla, esa mezcla. Ajá. Yo tengo una pregunta ahí, sí, de que no cacho. O sea, no es retórica. Con la Eleven, ¿estaban tratando de contactar ese monstruo? ¿O no. estaban contactando a los rusos y por ahí se abrió un portal que les llevó a este monstruo? La cosa no me quedó claro. De lo que yo, la forma en que yo lo veo es que la Eleven la están utilizando para espiar. Están primero probando sus capacidades. Sí. Después descubren que ella puede espiar, deciden que le van a usar uh-huh. para eso. Y digamos, el plano que ella usa para comunicarse y para espiar es este Upside Down. Uh-huh. Yeah. Y dentro de ese Upside Down, una vez que está intentando algo muy fuerte, asoma este monstruo. Ella le encuentra este monstruo en este Upside Down. Y por esta interacción con el monstruo y los poderes del Eleven y todo, ella abre el portal. Ah, sí, ya, pero no es que querían... No. Ni siquiera saben qué es. Claro, fue un accidente. Uh-huh. Porque ella sí lo dice en un momento. Dice, yo lo traje, fue mi culpa. Uh-huh. Pero fue porque en ese mega experimento con el agua salada, uh-huh. ahí se les va de las manos y ella lo hace tan fuerte que abre el portal y asoma el monstruo y ya no sabe quién es. Y de repente el monstruo se cruza y el monstruo termina también teniendo el poder de ella de cruzarse, porque va y viene cuando le da la gana. No sé si ustedes... han jugado. Pero a mí este Upside Down, este mundo al revés, es idéntico al de Silent Hill. ¿Han jugado? No. ¿Videojuego de Konami? PlayStation 2, PlayStation 3 y casi PlayStation 4, ¿no? Mm-mm. ¿No vieron la peli? Mm. Hubo también una peli. Es idéntico. O sea, es como estás aquí y de repente se da la vuelta al mundo mm-hmm. y estás viendo lo mismo, pero así todo más macabro. Claro. En Silent Hill, de hecho, es uno de los juegos... Es bien horroroso porque estás en este pueblo... Y de repente empieza a sonar una alarma y ya te empiezas a poner nervioso. Nada más. Entonces medio como que hay un fade in black y nada. Y ya estás en el mismo mundo, pero todo está más horrible. Oh, no, y te da miedo. De hecho, me parece muy, muy, muy, muy parecido. De hecho, casi calcado al mundo de Silent Hill. La peli es miedosa. Silent Hill. Me acordé que sí vi. Sí. Es feaza. Y es justo... Es una buena peli de miedo. Sí, es medio bobita, pero te hace dar miedo. Y es este videojuego. Y es una pena porque iba a haber un videojuego de Silent Hill. Que yo jugué el demo, el tráiler de Silent demo, Hills. Silent Hills. Qué miedo. Salió el demo para el PlayStation 4 e iba a ser hecho por Hideo Kojima, que es el creador de Metal Gear, el Guillermo del Toro y protagonizado por el Norman Reedus, ¿así se llama? Mm-hmm. El tipo este el de Walking, de Walking Dead. Entonces esa tríada de qué buen juego hubiera salido. Y nada, lo cancelaron al proyecto. Sí, ese demo se ve increíble. Sí, cancelaron el demo era con el Reedus, ¿no? No. No. No, no, no, no. El tráiler era con... El tráiler era con el Reedus. El tráiler era con Reedus. El tráiler, entonces era, perdón, pero el demo no. Claro, porque no, yo sí le había no visto había en los... El demo era como primera persona. Sí, no, el tráiler vio al Norman Reedus. Y la gente que haya estado, que haya jugado Silent Hill, sobre todo los de Play 2 y Play 3, sabrán de lo que hablo. Perdón, ahorita me acordé de otra referencia que vi en la peli de Poltergeist, cuando las niñas están viendo la tele. Poltergeist, esa también me acordé, sí. Fue Poltergeist. Sí, la niña de hecho, le van a ver esa peli. No sé, como premio. Como premio le vas a llevar a ver. Le va a llevar a ver. Ah, cierto. Claro, es cierto, verdad. Que mencionan eso. ¿Sabes qué otro personaje no es el clásico? Uh-huh. O sea, como que, aunque es estereotípico, no termina siendo. Ahí. Es el chamo menso, el novio de la justo chica. Pensando al eso. Final medio que se le sacó la y la chica se queda se redime. No uh-huh. con el net, sino con y, exacto. El eso es todo. Esas cosas son bonitas. Esos detallitos en los que podían darle la vuelta, si lo hicieron, eso es bonito. Y en cosas grandes como esa, llamémosle, y en cosas chicas también lo hacen. Como, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando hay esta interacción del chiquito gordito y que le va a ofrecer pizza a la quinceañera, uh-huh. dices, capaz esto va a acabar como en Goonies, que después de alguna situación tensa, sí, la quinceañera le da su besito, sí, nada que ver. Nada. Y no se queda con el chamo Darks, Donnie Darko, sino que vuelve con el tío. Sí te rompen tus expectativas, sí. Así como juegan mucho con la nostalgia, también te rompen las expectativas. Eso me gusta bastante también. El otro día estábamos, justo hace un rato dijiste algo de las medias de la niña. Ajá. Y un amigo mío, el Cristian Taco, me dice, sí, ¿cachaste que eran las medias del Spellman? Es verdad. Son las medias del Spellman. No, así, yo estuve en el Spellman. ¿Vos también tenías esas medias o no? No, pues, tú no. Pero tú sí me cachabas, ¿no? Que eran... Yo estuve en ese colegio del infierno que era el Upside Down, básicamente. Y las medias son exactas. Mundo invertido. Entonces, sí, es que me recuerda. Son exactamente a las del Spellman, para cualquiera que estuvo en ese mundo horroroso del Spellman de hombres. En esa época. Entonces, capaz desde ahí. Pero no sé por qué ya tengo asociación con alguna película. Son exactamente esas medias. Las mismas medias del Spellman que nos usamos para educación física. O sea, de los años maravillosos, tal vez. O de ti mismo. Algo era. Sí, es verdad que es. Pero, la pinta de con vestido con esas medias sí, alguna película me evoca. También es interesante que muchas cosas de esta serie son cosas gringas, son temas gringos que siguen vigentes hasta ahora, como este... Que a mí me parece muy extraño que este miedo al gobierno y que el gobierno esté en unas cosas densas y bla, bla, bla, uh-huh. que está justificado, digamos, por las cosas que ha hecho, pero que siempre se manifiestan, necesitamos menos gobierno, y no se manifiesta en hacer esta asociación de que detrás del gobierno están las corporaciones y en cambio las corporaciones son, no sé, claro. Como esta paranoia gubernamental gringa que sigue hasta ahora, pero vivita. Uh-huh. Sí. Y el villano, papá de la Eleven, es un, o sea, me gusta el casting, uh-huh. porque es Matthew un Modine, tipo muy así de villano. Que de hecho como Winona Ryder tuvo su época en los 90 también. Uh-huh. Yo la última cosa que le vi hacer al Matthew Modine es Dark Knight Rises. De ahí no lo he vuelto a ver. A ver, ¿en qué parte sale? ¿Qué es este político, ¿no? ¿Es el que está pintado los ojos ese? ¿O no, no, no, no. No, no, no, ese es el alcalde. Es el alcalde, ese es el alcalde. Ese es ¿Cuál es? Es este político, creo, si no me equivoco. ¿Se acuerdan que hay un político que el Bane al final le mata? No, mentira. No, bueno, no, no, igual. No ahí salía. Porque es como... A la final en esta serie ellos dos son los únicos famosos, ¿no? La Winona Ryder y el Matthew Modine. Sí. Los A-listers, digamos. Todos los demás son nuevos, recontra nuevos. Yo pensé que era... Me acordé, la Nancy, la chica de 15 años. Uh-huh. Desde que le vi, me pareció el casting también increíble porque me recordaba un montón a Madonna. ¿En serio? A la Madonna joven. ¿Han visto fotos de Madonna joven? Sí, a Madonna chicón. Yeah. Cuando era Madonna chicón. Cuando no era ninguna famosa ni nada. Yeah. Es bien parecida. Entonces, no sé, me... le asocié a ella, pero me parece que me recuerda a otras caras ochenteras, ¿verdad, Nancy? La chica de los Goonies. Ya me acabo de acordar quién es. Es el Chapa. Este Chapa, Chapa de rango alto. Pensé que era él, pero... No, él es el Pan Timothy en Biden Rice. Es, sí, es ya, él. Ya. Sí, es el que es un Chapa. No es el Chapa, pero... Es el Chapa. Entonces, sí. Perdón, Vivi, vos decías que la Nancy se parece a la de los Goonies entonces. Las dos. No la Barb. No, a mí me parece... Las dos. Viste que hay a una mí de... la Nancy me parece la de los Goonies, pero la Barb me parece... La Barb es la chica rubia, igualita, con lentes. Son iguales las dos. ¿A quién se parece la Barb? ¿A quién? A mí se me hizo parecer la Dani Ovidia. A mí también. Aprovechen que no está. No, pero sí, a mí también me recordó la Dani Ovidia. Bueno, Dani Ovidia es que la Dani tenía persona. El cabello corto antes, ¿se acuerdan? Sí. Uh-huh. Casi siempre ha tenido el cabello para corto. Para los que no sepan, es otra... La Dani que participa, sí, en el siempre habla aquí, claro. Menos hoy día, ¿no? Pero ponte que y los lentes la primera también. Vez que escucha alguien esto. Ah, puede ser. Ah, bueno, sí. No, créanme, no estamos ganando audiencia. No importa, quedará para la posteridad. Cuidado. Y bueno, ya estamos en el tiempo. De hecho, ya nos pasamos bastante. Así que si quieren darle una rondita de recomendaciones. Sí, sí, a ver. Yo no... Recomendaciones ochenteras. Una. El lunes se cumplió un aniversario más de Stand By Me y a mí me dio ganas de volver a ver, así que yo recomiendo que sería bueno volver a ver. Es una linda peli, a mí me parece. Y además está el River Phoenix, que era tan lindo. Y tan yonky, no mentira. No, porque ahí no estaba. Ahí no estaba todavía. Queremos creer que ¿cómo todavía sabes? No estaba. ¿Cómo sabes que no era hermano yonky? Del hermosísimo Joaquín Phoenix. Eso, hable más bajo. Hable más bajo para que nadie... Exacto, hable más bajo. Hable más bajo. Y tiene audífonos. A ver, Panchito. Bueno, volviendo a las recomendaciones que ya hice hace un momento. De los 80. Gusta de las cosas... A ver, cosas de los 80. A ver. O relacionadas de alguna forma. ¿Qué les podría recomendar? Les podría recomendar... más o menos... No sé, se me ocurre nada. La música es millennial. Entonces, ¿qué vas a decir? Soy millennial, perdón. Ya les hablé de hace un momento de tres series que tienen este espíritu ochentero. Les vuelvo a repetir el nombre por si acaso. The Americans, que es genial. Halt and Catch Fire, que tiene sus cosas y también está buena. Y Mr. Robot, que tiene una onda ochentera, noventera a veces, que sí funciona súper bien. Es una serie que se merece también un podcast en algún momento. Eso por mi lado. Tú, Churito. Robertito. Chuta, cosas ochenteras. Es que ya hay... Yo. Claramente yo soy del 82. Hoy volví a ver una peli que la tengo vista, pero millones de veces me sé los diálogos. Y es de los 80s. Específicamente del 88. Se llama King Criminal Roger Rabbit. Muy bien. Es hermosa. Me encanta esa peli. Siempre la he amado. Me sé todo. Creo que es la peli que más me he visto, no solo con su doblaje al español, sino con su idioma original, sino también con comentarios del director, Robert Zemeckis, producida por Spielberg también, que son conocidos. Son panitas. Son panitas. ¿Qué más? A mí se me escapó lo que iba a decir, la recomendación que tenía. Ochentera. Pero bueno, la otra que tenía que no se me escapó es que se lean It, de Stephen King. No he visto la peli. Me dicen que es mala, a otra gente le gusta, pero la novela es muy, muy buena. Es de esas novelas que te atrapan y no puedes parar de leer. Y les recomiendo que, aunque les cueste, lean solos en medio de la noche a que sientan todo el poder de miedo de esa novela. Es la increíble. Peli es buenísima. La peli a mí me daba miedo. Me daba miedo de niño. Era horrible. Fue una de las pocas pelis que, en serio, de niño me era traumó fiesa. Más allá de la peli. Yo no podía pasar cerca de un sumidero. Salía el maldito payaso. Yo lo que me acuerdo que más me daba miedo era que... ¿Te acuerdas que cerca al final había una nave de los payasos? ¡Qué feo! Una nave extraterrestre de payasos. Pero era espantosa esa idea. No. Esa es otra peli ochentera. No. Sí. La peli de los payasos asesinos de los ochentos. Esa de... Entonces estoy confundido. Sí, estás confundido. Ya, entonces... Que también esa es buenísima. Esa vean peli, esa digo peli yo. De los ya, payasos asesinos. Oye, ¿se acuerdan? Ahorita se me vino, perdón. Una peli en la que los electrodomésticos, o sea, todo lo que tiene electricidad se vuelve loco. Esa es del... La que le mata el microondas, el horno, que se empieza a mover. Sí, sí, sí. Es porque pasa un asteroide por el mundo. Activa todos los... Así como ahorita estos micrófonos cogerían y nos atacan. Esa película hizo famosa al auto, al camión que tenía el Green Goblin al frente y mataba a todos. Esta es una peli del famosísimo director de... John Carpenter. John Carpenter, exacto. Es una gran película. Ajá. Qué gran película que es. Se me fue el nombre de la peli y el Nacho Muñoz me debe estar matando porque él se sabe todas esas películas de terror. Yo recomiendo que vean Manimal, que es una serie de los 80s. Búsquenla por ahí. Solo tiene 8 capítulos, una temporada. Y la daban en Telecentro cuando existía. Ahora es TC. Manimal. Eran unas personas, que un tipo que se convertían en todos los animales, el man. Y los efectos especiales era del mismo, creo que era del mismo man que hacían los efectos especiales en los 80s del Hombre Lobo o algo así. Manimal. Vean Manimal. Y había otra serie de los 80s que les iba a recomendar, pero se me olvidó. Así que muchas gracias. Esto yo fue también todo. Quería pensar en algo más. Se me escapó. ¿Cómo era la serie de esta niña que era robot? La Pequeña Maravilla. Creo que era Piki, la robot. Small Wonder. Small Wonder. Un éxito de la televisión canadiense, de hecho. Ah, es de bueno, Canadá. Y sí, ecuatoriana. Sí, los dos países donde triunfó la Niña Maravilla. O sea, salió de Canadá a Estados Unidos, sí. Y bueno, eso sería, ¿no? Sí. Cállate un ratito, versión 80s. Vean Stranger Things. Vean. Chao. Chao. Yeah.